de colores. El color es variedad y felicidad, y mire, blanco y negro no te aportará. Prueba, verás que bien sienta colorear. Píntale cuando no se lo espere un corazón rojo en una carta de amor. Pinta colorado su cachete cuando un pito de la introducción. Pinta y utiliza todos los verdes para dibujar la esperanza a esa gente que en su vida ya la pierde y salpita con más verde un planeta que se muere sin ese color. El azul, el color tan solo del Twitter y el Facebook. Queso azul y también verano azul. Y los frutrópicos Malibú, pártate y te pones mañana morado de